Vamos a brindar por la memoria de ese canijo diablo que era un vato de ley. ¡Salud! Ay, un verdadero chingón. Cada ráfaga llevaba un nombre. No fallaba, era muy efectivo. No apreciaban mucho sus patrones, ni se diga su gente y amigos. El dinero, el poder y la fama son tres cosas muy afrodisíacas. Sin buscar las mujeres te sobran, solteritas, viudas y casadas, a gozar de la vida que es corta. Ves el diablo rodeado de damas. Para mí la pobreza es historia, la hice añicos a punta de bala. Que somos lo aprenden los hijos. Las ofensas más grandes perduran, no se olvidan ni por un ratito. La venganza fue de gran altura.